lightning in my life. El sabor de la noche empieza hoy con, en mi opinión, uno de los pocos covers de una canción de los Beatles que superan a la original. Es una opinión personal. No se me pongan ahorita odiosos. Es una opinión simplemente personal. Entre gustos no hay disgustos. De 1978, los Beatles hicieron esta canción original en el 66 y Earth, Wind & Fire la grabó para la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 78. Tal vez lo único rescatable de esa película, que es famosa por ser una de las más malas de la historia. Y esta canción de hecho fue uno de los grandes éxitos para Earth, Wind & Fire. Got to get you into my life. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan hoy en lo técnico César Rojas y Edilberto Aponte y ahora nos vamos a los 90, 1994. Una mujer inglesa, Desiree, con este éxito que es el más grande de su carrera hasta la fecha. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, You Gotta Be. Unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wise.

you could end up as the only one. Gentleness, sobriety, so where in this society a night candle brighter than the stars. Take mud and a license for a gun. And friends, your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk with no one. If manners maketh manners, someone said, he's a hero of the day. Take a man to suffer ignorance and smile. Be yourself. No matter what they say, be yourself. No matter what they say, be yourself. That's just good, yeah. That's just that good, yeah. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, El sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Sting con una versión en vivo de uno de sus grandes clásicos, una canción original de 1987 de su álbum Nothing Like the Sun, Englishman in New York. Nos vamos ahora al año 2004 y el turno es para uno de los grandes éxitos de Keen, del álbum Hopes and Fears, esto que se llama Everybody's Changing. Love. sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico de David Bowie de 1983, producción del maestro Nile Rodgers del álbum Let's Dance, la canción China Girl. Nos vamos ahora a 1997, un dúo inglés. Lighthouse Family llega con tal vez la canción más famosa de su carrera hasta la fecha, del álbum Postcards from Heaven, esto que se llama High. Close to to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Thank you. El sabor de la noche, estaban oyendo un temazo de 1974, una gran banda inglesa, la banda de Roger Hodgson, Supertramp, un tema de uno de sus álbumes icónicos, Crime of the Century de 1974, la canción Dreamer, y ahora nos vamos al 2001 con una canción que de por sí es un sample de, primero que todo, de una pieza de Erik Satie, o no tanto un sample, pero pues una interpretación, por así decirlo, y un sample de Ventura Highway de América, original del 72. Janet Jackson, un tema de su disco All For You, un gran éxito de su carrera, la canción Someone To Call My Lover. Fall in love, you gotta do it different, yeah.

know what you want, you're gonna make it happen, make it happen. And if you're getting on your knees at night and pray to the Lord, he's gonna make it happen, make it happen. En el sabor de la noche están oyendo a la icónica Mariah Carey con un tema de su álbum Emotions de 1991, uno de los pocos éxitos de ella que no llegaron al número uno en los Hot 100 de Billboard. De hecho, este fue número 5, la canción Make It Happen. Nos vamos ahora a 1972 con algo de soul, un grupo tremendo, The Spinners, con esta canción que fue número 3, I'll Be Around. Thank you. El Sabor de la Noche. Estaban oyendo un clásico de 1987 del álbum Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Soy Emilio Sánchez y vamos a despedirnos hoy con un clásico del 99 del álbum Synchronized, uno de los grandes éxitos de Jamiroquai. De hecho, la primera canción que yo presenté en mi carrera radial. Canned Heat. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco, César Rojas y Gilberto Aponte por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Give me your heart, make it real, or else forget about it.